Marcos Beltrán, pianito yankee y medio caribeño. No te preocupes que aquí canto yo. A veces nos toca aceptar la triste realidad, que la vida es muy dura. Obstáculos hay que pasar para poder triunfar y seguir adelante en la lucha. Pero no mires atrás y date cuenta que Dios siempre está ahí cuidándote. Él te mandó la fuerza para que progreses. No quiere verte nunca caer. Él te mandó la fuerza para que progreses. No quiere verte nunca caer. Johnny Díaz, Wilson J.D., Luifer García, Oscar Zúñiga y Stevenson Caro. Y lo que has conseguido ha sido por tu lucha. Él te trajo al mundo y no quiere que sufras, no. No te resignes, no, que el tiempo va pasando. Y lo que has conseguido ha sido por tu lucha. Él te trajo al mundo y no quiere que sufras, no. No te resignes, no, que el tiempo va pasando. Él te mandó la fuerza. Pasando.